Buen día, Sergio, para vos y para toda la audiencia. Como contanos un poquito, ¿se juntaron ayer para seguir planificando este encuentro nacional? Sí, así es. Es la segunda reunión que hacemos las mujeres de acá de Lago Puelo y lo bueno es que se van sumando mujeres de otras localidades. Ayer lo hicimos extensivo y pudimos concretar una segunda reunión comarcal en El Hoyo, donde se sumaron mujeres de ahí, de la localidad, y bueno, estamos proyectando un montón de aspectos que tienen que ver con esta plenaria, así le llamamos, a estas reuniones itinerantes que se van a hacer todos los meses en distintos lugares de la provincia con vistas al encuentro nacional que va a ser en octubre en Trelew. Bien, ¿y a qué conclusión llegaron ayer? Y después comentás un poco más qué actividades se vienen. En realidad ayer pusimos un poco a tono y comentamos a las mujeres que se acercaron en qué consistía el encuentro y lo que se fue abordando en las plenarias anteriores que se hicieron en la costa. Y por el otro lado, bueno, estamos ajustando todo lo que tiene que ver con la organización del 10 en Lago Puelo. Esta plenaria se haría en la Escuela 108, a la tarde, de 11 a 17, y bueno, hoy por hoy estamos viendo el alojamiento para las mujeres que vengan, haciendo un conteo de quiénes son las que van a venir, hay distintas como subcomisiones. Yo me puse al frente del tema de convocar a las mujeres originarias, ayer hablé con Moira Millán. Moira me aseguró que podía venir con algunas lamien de Costa del Epay y del interior de la provincia, cosa que me realegró. Así que bueno, ahí me dio teléfonos para llamar a Soraya, vamos a convocar a las mujeres de las comunidades de acá. Y así como yo estoy en esto, hay otras personas que están, otras mujeres, que están trabajando en el flyer de la promoción. En un festival, el 3 de febrero, queremos hacer un festival para promocionar, ¿sí?, y para que todas las mujeres de la comarca sepan que existe ese espacio para poder venir a charlar de los temas que nos convocan, que nos oprimen, y bueno, estamos con esa movida también. Ya hicimos una nota solicitándole al intendente municipal de Lago Puelo el espacio físico de la plaza, y estamos a la respuesta para seguir adelante con este festival. Así que en líneas generales sería eso, estamos con el tema alojamiento, convocatoria, el festival, y ahora me dicen por una comunicación por WhatsApp que también se sumarían a la próxima reunión comarcal, la haríamos el 22 de febrero en Epuyén, ya habíamos pensado en abrirnos a Epuyén, y parece que la gente de Epuyén ya se ha reunido con Cholila y que también están deseosas de juntarse con nosotras, así que bueno, vamos para adelante. Qué bueno esto que comentás, que la comarca está trabajando en conjunto, la verdad es una gran noticia. Estábamos comentando los bloques anteriores, todas noticias, la verdad que bastante malas, y esta es una gran noticia. Y entonces el plenario provincial tiene lugar en Lago Puelo el 10 de febrero, ¿es así? La plenaria provincial del mes de febrero, sí, es en Lago Puelo el 10. Bien. Ahí estamos. Bien, y después las reuniones comarcales se siguen sucediendo más allá del plenario provincial. Claro, que son organizativas para llegar lo mejor posible al 10 de febrero para recibir a las mujeres. La próxima es esta que te digo. Habíamos quedado nosotras el 22 de febrero en Epuyén, después que pasara la fiesta del artesano y estuvieran más tranquilos. Y ahora, en coincidencia con esto, estas sincronicidades que a veces se dan, ellas también quieren reunirse con nosotras, así que bueno, puliremos espacio físico y lugar y ahí nos juntaremos ya con el festival encima. Perfecto. Y si alguna mujer de las que nos escuchan quiere sumarse a la organización, a la participación de estos eventos, ¿cómo se contacta con ustedes? Acercándose a las reuniones o facilitándole los números telefónicos. Yo, si querés, te paso el mío. Tenemos un grupo de WhatsApp. Bien. Donde estamos trabajando todos los temas organizativos y demás. Ayer se acercaron varias mujeres y también esa es la idea de ir corriendo e ir nosotros a los distintos lugares, ¿no? Bien, ¿y todas las reuniones son abiertas al público? Abiertas a las mujeres. Sí, bueno, claro, obvio. Sí, sí, es un espacio abierto a las mujeres. Y bueno, después estamos con el tema del festival, que estamos viendo si es en la plaza o en la vecinal del paraje. Todo dependerá de la autorización que consigamos o no, y bueno, viendo todos los detalles que tienen que ver con contar con electricidad y números artísticos y demás. Perfecto. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, si querés les doy mi teléfono, no tengo ningún problema. Dale, si querés decirlo. Si alguna mujer quiere acercarse, es un espacio abierto, y cuanto más seamos, mejor. Esa es la idea, poder ir sumando gente. Mi celular es 2944-376755. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Queda como entonces para mandar un en la mensaje. Entrevista, y cualquier cosa, si alguien lo quiere volver a escuchar, va a estar la entrevista subida a nuestro blog www.radiofogon.blogspot.com. Muchísimas gracias, Ceci, por toda la información, bueno, y esperamos que les vaya bien en todas estas de reuniones nada. Y en el festival. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Chau, chau. Hasta luego. De Buena Fuente, el programa de Radio Fogón con información, noticias, análisis. Programa informativo de la mañana de la Fogón. De Buena Fuente, el mezcladito de la Fogón.